I'm sinking down. Thank Eric you. Clapton, please, the vocal. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. I was right.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Brambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora, La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Soy Daniel Robaina y en esta ocasión, por la fiesta de Halloween, vamos a hablar de una banda muy particular, bastante particular, que se forma a raíz de la disolución de un proyecto llamado Omdue, con miembros oriundos de distintas partes de México y de Venezuela. La banda se llama Feeling Worthless, con un sonido inspirado por géneros como el Depressive Suicidal Black Metal e incluso el Porno War. Su concepto se basa en el culto a la muerte, al suicidio, la misantropía, la negatividad a la naturaleza, mezclada con la mitología de algunas culturas indígenas de diversas partes de América. Esta inspiración a la muerte es a raíz de la veneración que con el paso del tiempo muchas culturas y civilizaciones prehispánicas le han dado. La idea de ellos, de sus propias palabras, es hacerte sentir triste, que te identifiques con la sombría existencia de los miembros de la banda, que son simples mortales buscando expresarse a través de su música. No profesan ninguna religión ni secta pagana. El proyecto no busca apoyar ningún tipo de ideología en concreto, solo hacer énfasis en la misantropía, el culto a los dioses antiguos y a la muerte. Ellos son Sink Aslax Dabalgar en la voz y letras. Él es oriundo de Anzuategui, Venezuela, y reside en Cancún. También es el actual vocalista de la banda Chorizo con Papa, Sick Phillips, en la batería y en la guitarra, oriundo de Ciudad de México, y que también es líder de proyectos como Puerco Maldito Nahual y Fascistis Necrosante, y Carlos Toledo en el bajo, oriundo de la Ciudad de México, quien reside en Playa del Carmen, actual miembro del grupo Crimson Day. Vamos a escuchar entonces de Feeling Worthless la canción Trastorno Hipocondríaco. Esto es La Esencia en el especial de Halloween. Yo soy Daniel Robaina y escuchas rock hispano. Hola, soy Carlos Toledo, soy bajista de Feeling Worthless y le quiero mandar un saludo a Eric Brambuena de su programa La Esencia. Saludos. México. Thank you. les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Muy bien, es así como escuchábamos a Feeling Worthless desde México con su black metal muy particular, black metal depresivo. Recuerda que estás en La Esencia en el especial de Halloween y esto es rock hispano. Aprovecho la oportunidad para mandar saludos a una de nuestras seguidoras, fieles oyentes de La Esencia, nuestra amiga Melixa López, quien nos escucha desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por estar siempre atenta a nuestra programación. Vámonos ahora a Chile y nos dirigimos al sur de Chile, a la Araucanía, a Temuco, para presentarles a Fután, una banda del 2006 que no ha parado de rodar desde esa fecha. Poseen dos demos, dos split y una compilación. Está formada por miembros de la antigua banda Antropofagia, banda pionera de black metal en la región de Temuco, y también de miembros de Caspel. Lo conforman J. Fierro en la guitarra y voces, Gusano en la voz, Lautaro Tropa en el bajo y Francisco Padilla en la batería. Vamos a escuchar Culacal Q, que es una producción del año 2019, un split, y de ahí extraemos la canción llamada A Muchura. Esto es Fután en La Esencia y rock hispano. Chile. Surcando los tormentos,

El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. ¿Qué tal, amigos de La Esencia? Esto es Rock Venezuela y estamos en el especial de Halloween. Y hablaremos de una banda que nació en Valencia, Venezuela, en el año 2016. Ellos mezclan el black y el death metal de una forma realmente perfecta. Les hablo de Degollado. Degollado nace porque el señor Rolo y Anyael, que son guitarra y bajo respectivamente, deciden dejar la banda Nocturnal para poder así mostrar al público sus propias y originales ideas. En definitiva, mostrar todo ese talento que tenían oculto en la anterior banda. Poco a poco comienzan a componer sus propias canciones y así consiguen dar a luz una música, lírica y estilo más denso, oscuro, profundo y que da más fuerza a lo que sería Degollado. Al poco tiempo reclutan al Piraña, vocalista de gran trayectoria en la escena valenciana, y a Revolucho, baterista desde los 20 años. Ellos así comienzan su historia musical. Los cuatro integrantes estaban listos para unir su talento y fuerza y así poner en marcha esta aplastante y avasalladora banda que tiene muchos seguidores y que mezclan los dos géneros brutales como son el black y el death metal. ¿Quiénes son ellos? Les repito, Degollado es Anyael en el bajo, Rolo en la guitarra, Piraña en la voz, Revolucho en las baterías. Solo bastaron 3 meses de grabaciones y de ensayos para que Degollado lograra componer 9 temas que serán parte de lo que sería su primer trabajo discográfico, que ya está en camino para ser lanzado y se llamará tentativamente El Templo de la Crueldad, conteniendo temas como El Frío del Averno, A la Oscuridad y la Luna, El Templo de la Crueldad y el muy conocido Rito. Degollado tiene la particularidad que ha sido muy difundido y radiado e incluso entrevistado en la mayoría de los programas especializados de metal, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Incluso han sonado en la cuna del black metal como Noruega. Recientemente acaban de sacar su primer videoclip del video llamado El Rito y están en este momento trabajando en su primer single oficial producido por uruguayos y brasileros. Vamos a escuchar la potente banda Degollado desde Valencia, Venezuela. Esto es La Esencia y luego volvemos con la entrevista a la bajista de la banda, Anjael. Recuerden, esto es Rock Venezuela. Aquí defendemos la bandera del rock nacional. Excelente, escuchábamos así a Degollado de Valencia, Venezuela, y la canción El Frío del Averno. Damos la bienvenida a la bajista y fundadora de la banda, Anyael, quien accedió amablemente a responder las preguntas de esta pequeña entrevista que le hace La Esencia y Rock Venezuela a Degollado. ¿Cómo estás, Anyael? Saluda a la audiencia de La Esencia. Este es tu momento. Hola, mi nombre es Anyael, bajista y fundadora de la banda venezolana de Black Death Metal Degollado. Quiero darle las gracias a Daniel Robaina, a Eric Norambuena y a su programa La Esencia por invitarnos a esta entrevista grabada desde Santiago de Chile. Espero que les agrade. Muy bien, Anyael, entonces comencemos con la primera pregunta. En sus inicios, tras la reunión para iniciar Degollado, se dice que en muy poco tiempo llegaron a componer hasta 9 canciones. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es que en tan poco tiempo lo lograron? ¿Ya quizás tenían esas canciones para la anterior banda o fue solo la energía guardada y que no podían expresar en la antigua banda, la cual dio luz y fuerza para hacer estas 9 canciones? Sí, les explico. Tras salir de la banda anterior que teníamos, que era Nocturnal, de solo black metal, salimos Henderson Franco y mi persona de dicha banda y decidimos crear un nuevo proyecto. Proyecto que ya el guitarrista Henderson Franco tenía engavetado. Tenía creaciones de canciones por allí guardadas, canciones que nosotros modificamos, hicimos que se transformaran en black death metal, funcionando estos dos géneros. Sí tenemos temas de la banda anterior, 2 temas son de la banda anterior, pero también fueron modificados, porque antes eran solo black metal y nosotros los modificamos para llevarlos a black death metal. En este proceso llegamos a tener entonces, entre las grabaciones que ya estaban engavetadas y las canciones que nos trajimos, las 2 canciones que nos trajimos, llegamos a tener, completar los 9 temas. Excelente, Anyael, gracias entonces por la aclaratoria sobre las canciones. Vámonos con la segunda pregunta. El debut en vivo de la banda, en radio y apariciones en compilados y cines, comenzó por ahí, por mayo del año 2019. Desde ese día casi no han parado. En este año y medio de difusión, ¿me puedes decir cuál de todas es la que más les ha gustado o les ha dado más satisfacción? ¿Y por qué? Ok, bueno, realmente yo me siento muy, muy, muy orgullosa de todo el trabajo que se ha hecho para que Degollado aparezca en medios digitales, revistas, cines, compilados. Pero especialmente me siento orgullosa de haber aparecido en un compilado argentino que se llama Zona Under. Salimos en el compilado número 9, cuya única banda venezolana era Degollado. Las otras bandas eran de Argentina. Fue con la canción El Rito. Y también salió por el canal de YouTube de Zona Under. Esto fue el 16 de octubre del año 2019. Muy bien, hagamos una pausa en la entrevista para seguir escuchando a Degollado. Esta vez con la canción El Templo de la Crueldad. En vivo, escuchas La Esencia Rock Venezuela. Esto es Degollado. Venezuela. Oh, Muy bien, escuchabas el Templo de la Crueldad en vivo de Degollado. Continuemos con la siguiente pregunta. Hablemos un poco del nuevo video, del video que ustedes están recientemente lanzando. ¿Cómo fue más o menos el proceso? ¿Cómo se organizó todo? Porque ustedes tienen el manager en Chile, ustedes están en Venezuela con dificultades de comunicación, señal, etcétera. El diseñador y creador del video, quien por cierto es nuestro patrocinante Salamandra Studios, está viviendo en el Zulia, tiene sede en el Zulia. Todo esto ha sido a larga distancia. Me causa mucha curiosidad y supongo que también a la audiencia y a todos sus seguidores. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, este proceso de grabación de este video, incluso de la grabación como tal del single, fue bastante tedioso. Porque sí, aquí en Venezuela hay muchísimos problemas de conexión. Entonces costó muchísimo no grabar los videos. Los videos se grabaron rápido, pero el envío para su edición fue muy tedioso. Nuestro manager Eric Norambuena, muy pendiente. Es muy curioso, sí, la gente nos pregunta mucho eso, que cómo hacemos para comunicarnos con nuestro manager estando a tan larga distancia y con tantos problemas de comunicación. Pero sí se puede, pues, sí se ha podido. Él ha estado muy pendiente, muy al tanto, encima de nosotros prácticamente, apoyándonos y como quien dice, alentándonos a que sí se puede, pues. Entonces, así es como se ha logrado, trabajando en equipo. Queda entonces demostrado que cuando se quiere hacer las cosas, a pesar de las distancias, todo es posible. Vamos a concluir la entrevista con la pregunta número 4 para ti, Anyael. Háblanos un poco de la canción. ¿Cómo fue el proceso de grabación, la mezcla, el tiempo de masterización? ¿Esto se hizo en Venezuela? ¿Podemos saber quién lo hizo? Y danos algún dato interesante de la grabación, por favor. Ok, el proceso de grabación del tema también fue un poco tedioso por factor COVID-19. Grabamos en medio de la pandemia. Fue algo, un proceso bastante lento, tuvimos que esperar unos días para poder llegar y grabar, pero sí se logró grabar acá en Venezuela. Y la masterización del tema se hizo en Uruguay por Rubén Moyano en su estudio llamado Cromosoma. Así finalizamos la entrevista a Degollado, banda que mezcla el perfecto black y death metal desde Valencia para el mundo. Muchas gracias a Anyael, bajista y fundadora de la banda. Por favor, las últimas palabras para la esencia, para tu público y la horda de seguidores de Degollado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista, por permitirnos estar en este programa La Esencia. Gracias a nuestro manager Eric Narambuena por todo el apoyo que nos ha brindado. Gracias a ti, Daniel, por tomarte el tiempo para escucharnos un poco, que fuera poco, pero para nosotros es sumamente importante. Cada persona que nos apoya, cada radio, cada programa, cada revista, es muy importante y siempre estamos muy agradecidos con todos. Y también agradecidos con el público que está pendiente, muy pendiente del trabajo que hacemos todos los días con mucho cariño para ustedes. Chao, chao. Recuerda que esto es La Esencia. Estamos en Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina y vamos a escuchar la canción 2020, grabación 2020. Recordemos que ya ellos tienen grabaciones anteriores. Esto es lo último de Degollado, El Rito, año 2020. Existió previamente un demo, pero esta es la actual, solamente aquí en La Esencia. El Rito, Degollado.

de las bandas que me ha caracterizado musicalmente es Rosenkreis. Esta banda es de black metal formada en Atenas, en Grecia, en 1987. Se destacaron por ser una de las primeras bandas de black metal dentro de esta región, así como una de las más importantes dentro de la escena underground europeo. Esta noche van a escuchar uno de los legendarios para mí temas, Non Servian, que significa en español no serviré, del trabajo Non Servian, que fue lanzado en 1994. Así que por favor escúchenlo. Wait, love. para cerrar con las bandas que me han influenciado desde muy joven, les presento a Katatonia. Es un grupo sueco de doom metal formado en el año de 1991. Los primeros álbumes se caracterizan por la melancolía de su sonido, catalogados a menudo como doom metal, y una notable influencia de estilos como black metal y death metal. Y bueno, les voy a presentar este gran trabajo, Dance of December Souls, lanzado en el año de 1993 con su tema In Silencing Stride. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. Yeah.